bien. No más imaginar en tener la sangre azul, me da escalofríos, qué color tan frío. Mi sangre colorada es apasionada y a las pobres princesas les va de la patada. Qué bueno que no fui Lady Di. Qué bueno que no fui Lady Di. Casarme con el Carlos, ni pensarlo, no estando enamorados. Ay, qué asco. Qué bueno que no fui Lady Di. Qué bueno que no fui Lady Di. Si yo hubiera sido princesa, hasta ahí llegaba la realeza. Qué bueno que no fui Lady Di. Qué bueno que no fui Lady Di. No quiero ser princesa, mucho menos reina, ni siquiera de belleza. Viven en cautiverio y en observación, tienen que ser ejemplo de educación. No quiero ser princesa, mucho menos reina, ni siquiera de belleza. Prefiero ser plebeya, sí, plebeya, pero contenta. Qué bueno que no fue Lady Di. Qué horror imaginarme comiendo avestruz sin saber con qué cuchillo, porque hay 25. Por lo que me gusta comer a mis anchas, tacos de suadero y chuparme los dedos. Qué bueno que no fui Lady Di. Escoger mis amistades por su linaje, como a los caballos y a los animales. Qué bueno que no fui Lady Di. Les sacan biografías no autorizadas, mis cuates me critican pero no cobran nada. Qué bueno que no fui Lady Di. Qué bueno que no fui Lady Di. No quiero ser princesa, mucho menos reina, ni siquiera de belleza. Viven en cautiverio y en observación, tienen que ser ejemplo de educación. No quiero ser princesa, mucho menos reina.